Haz tu mejor inversión con las tasas de CDT Banca Mía. Contamos con la más alta calificación a corto plazo, PRC1+. Ingresa a nuestra página web www.bancamia.com.co para conocer las tasas y los rendimientos proyectados de tu inversión según el plazo y monto que elijas para tu CDT. O comunícate gratis desde cualquier parte del país al 018000-126-100. Abre ya tu CDT Banca Mía para que tu dinero crezca con respaldo y solidez. Banca Mía S.A. Establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM siempre. En Bogotá, la FM en los 94.9. Lo que usted necesita saber, cada media hora, en la FM. En Colombia son las 5 de la tarde y desde la FM cada hora, toda la información que usted necesita saber. El presidente de la República, Iván Duque, se sometió a una cuarta prueba de coronavirus tras haberse reunido la semana pasada con Carlos Camargo, director ejecutivo de la Federación de Departamentos, que dio positivo en una prueba de COVID-19. En otras noticias, el Gobierno Nacional presentará un nuevo proyecto para dar vigencia al funcionamiento de las cámaras que toman las fotomultas, suspendidas de manera temporal por la Corte Constitucional. La Agencia Nacional de Seguridad Vial será la entidad encargada de reglamentar y operar estas cámaras, las cuales, por instrucción de la Corte Constitucional, deberán estar visibles y con señalización adecuada para avisar a los conductores. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá compulsó copias a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que investigue a Nancy Patricia Gutiérrez, quien hoy se desempeña al frente de la Consejería de Derechos Humanos del Gobierno Nacional y quien fue ministra del Interior, por presuntamente haber tenido vínculos con las autodefensas. Esta decisión judicial se da tras un testimonio de Luis Alberto Medina Salazar, conocido con el alias de Negro Julio o Cristo Malo, ex integrante del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas que la vincula. Pasamos a noticias internacionales porque la Organización Mundial de la Salud, OMS, reconoció hoy martes que surgen pruebas de transmisión por aire de COVID-19, después de que un grupo de 239 científicos internacionales alertara sobre esta posible forma de contagio. La doctora Lidia Morauska, líder de este grupo de científicos, fue entrevistada esta mañana en la FM con Luis Carlos Vélez. Y terminamos con deportes, porque en la Serie A del fútbol italiano, el AC Milan remontó y derrotó 4-2 al líder del Calcio Juventus, en donde jugó Juan Guillermo Cuadrado como titular de lateral derecho. Soy Cristian Torres Rodríguez en un servicio informativo de la FM. Para mayor información visiten www.lafm.com.co. En una hora, un nuevo boletín con mayor información. Todas las noticias en la FM. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Este programa es presentado por la Extra Promo Jumbo, una temporada que llegó para que lleves más de lo que soñaste. Jumbo, ven para creer. ¿Qué? Qué felicidad. ¿Qué? Tener mi programa a partir de las 7 de la noche. ¿Cómo así? Yo estoy celebrando desde ayer y no, me río. Pero si hasta ahora es que soy casual y soy serio. Ah. Y me llamo Eduardo. ¿Qué más? Bueno, tranquilo, bien. ¿Qué más de vainas? ¿Cómo van? Bien, ¿usted qué? ¿Cómo van las vainas? ¿Qué hubo, María Juliana? No, bien. ¿Qué hubo, Laurita? Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? Después de lo de Morricone. ¿Qué hubo, Emilio? ¿Cómo vas? Bien, ¿y tú? Hombre, bien aquí. Esto me huele a vinagre, pero bueno. ¿Qué cosa? El amor es vinagroso. ¿Qué pasa? Buena canción esa. ¿Pero por qué la van a poner? No. No sé. Velo ahí. Que trata de no poner esa canción, por favor. No. Perdón, Rando. Pero de verdad se pudrió todo. No, porque es que usted cuando dice buena es un problema para los... Hola, sí. Les habla Eduardo. ¿Qué hubo? No, es que voy a comenzar a las 7 un programa. Ah, pero pues... De 7 a 8 en la FM. Ah, bueno, cuénteme, ¿qué ha pasado? Bueno, ¿qué ha pasado, muchachos? Por ejemplo, que la bolsa se cayó hoy, sí. 400 puntos, ayer subió 500. Pero es que esos manes están sobrados. Imagínense, la empresa Apple debe costar hoy 1.4 trillones de dólares. Está en 372. Cuando comenzó lo del coronavirus, estaba en 326. Sí. Llegó a bajar hasta 200. Y está en 372. No más preguntas, señor juez. Bueno, la fiscalía descansa. El Nasdaq está en 10.500. O sea, ¿qué hacemos con el nuevo presidente de los Estados Unidos? Es que lo van a nombrar por sus resultados en Wall Street. ¿Ustedes saben cuántos gringos tienen plata en Wall Street? ¿Cuántos? Claro. Pero no es que tengan $1,000,000, 30,000, 50,000, 20,000, 12,000. Ninguno tiene oro, excepto el taxista que conocí en Miami, que claro. Está picho de plata. El oro está a 1,800 lleno. Y me dijo, tú sabes que subió de 1,183, era cubano, a 1,199 y me gané $100. Le dije, uy, máster, usted es un monstruo. Claro. Pues no, sus lingoticos están a 1,800. Sí. Ahora, repito, uno no tiene que tener los lingotes en la casa cuando compra en oro, a menos de que sea un abogado colombiano que defienda a mafiosos. Yo no tengo nada más que hablar, señor juez. Nada más, de acuerdo. No más preguntas, señor juez. Exactamente. Muy buenos comentarios del homenaje a Ennio Morricone. Hay gente que no lo entendió. Por lo cual he decidido, les dije, mire, ¿sabe qué? Primero estudie quién es ese señor. Y después pues lo van a entender. Pero ¿cómo entenderlo sin saber? Pero es el mundo. Colombia está en un momento muy álgido en casos. Y ya les daré las cifras de Colombia. Pero pues supongo que todo está bien, ¿no? ¿Qué opina usted, pues, Nicolás? A ver, las cifras de Colombia. En total, para el día de hoy, de acuerdo a lo que va a publicar el Instituto Nacional de Salud, usted sabe que esa es la mejor fuente para uno consultar. Esa es la fuente oficial. Es la única que tenemos. Esa es la fuente oficial. Exacto, esa es la fuente que permite mostrar los resultados, digamos, más cercanos a lo que pasó. Esa es la primera fuente en la que todo el mundo se une para saber cuáles fueron los resultados. Y de acuerdo a esto fueron 149 fallecimientos, 4.213 nuevos casos. En eso vamos. En Colombia han muerto 4.359 personas y se han infectado 124.494. En las últimas 24 horas se hicieron 21.115 pruebas. Sí, oí que el presidente Duque responsablemente se hizo la cuarta prueba. Sí. Se hizo, pues sí, porque estuvo reunido con un hombre de la... Se me va a olvidar el cargo. Que dio positivo. Exacto, dio positivo por COVID-19, entonces es la cuarta prueba que se hace el presidente Duque. Bueno, Nico, muchísimas gracias. El tema del día, por favor, que no tengo ni idea. Orlando ya ni me lo manda. Pero usted una sabe canción... que Orlando a mí me trata las patadas. No, tranquilícese. Una canción que te trae el mejor o el peor recuerdo. Lo voy a pensar. Yo tengo claro el peor. ¿Sí? El mejor no tengo ni idea. Si el peor sí lo tengo claro. Y usted, me imagino que... Sí, igual Wizard, que tú. Peor no tengo, no lo tengo claro. Yo solo, no solo tengo mejor, recuerdos. No tengo sino peor. Y de Wizard, de la familia... ¿De Black Sabbath? De Black Sabbath, para usted, ¿qué recuerdo le trae? Recuerdos hermosos. Los mejores, sí. Por cuente, cuente. De aprender de Birmingham. No, vea, por ejemplo, una canción que me trae un gran recuerdo, fue la primera vez que yo me compré un carro. Y tenía un radio muy precario ese carro, muy, muy, muy malo, se oía pésimo, pero pues era mi primer carro. Y me acuerdo que cuando lo como que lo estrené ya, digamos, por primera vez, solté el carro ya porque estaba aprendiendo a manejar y tal, iba por la 92 con séptima y empezó a sonar Crazy de Seal. Esa canción siempre me lleva a ese recuerdo de la primera vez que manejé mi primer carro, que era un Topolino. ¿Qué carro fue? No quiero imaginarme, pero ¿cuál fue? Un Topolino blanco. ¿Cuál es el Topolino? El Topolino es un Fiat 750. Topolino era un cómico de Sábado Feliz. Oh, grande el Topolino Zuluaga, hombre, el topo, ídolo. que es redondo, es un carro redondo, que es como un zapatico, es de los años 70 ese carro. Yo lo compré en el año 93, 94. Y me trae, siempre que oigo Crazy de Seal, me acuerdo yo manejando ese carro recién comprado, pues cuando lo compré, no recién comprado, porque no era nuevo, evidentemente. ¿Sí? Bueno. María Juliana, ¿tienes algún recuerdo de una canción buena y mala para ti? Jaime, tendría que pensar porque te voy a decir algo. Tengo demasiadas canciones que me recuerdan cosas. Entonces no podría pensar en una particular. Voy a pensar y te digo. Tal vez alguna que me cantara mi papá chiquito. Qué sensualidad, ¿no? Esa voz parecía que cantaba como con él. Orgásmica. Ay, no, Jaime. No te por puedo Dios. Tengo una cantidad. No te puedo decir, Jaime, ahora. Que no puedo recordar. Pero déjame pensarlo y lo déjame, haré. Dame, no hablaste así. Pero dame un tiempo para pensarlo. Y tal vez si me das un tiempo, yo recordaré aquel gran, gran momento. Bueno. Ve, yo por acá tenía un video para mandarle a Nicolás mandar. A ver. Hablando de la canción. Bueno, ¿y tú, Laura? Jaime. No lo sé, no lo sabes. No. Jaime, sí, también estoy pensándolo. De pronto hoy el tiempo está perdido en mi mente. Ay, no jodas. ¿Cuál es la canción, Laura? No, espera, no, como así, no me ataques. Espera, yo pienso, es que hay tantas canciones que lo llevan a uno. Bueno, hoy estoy momentos. Dispuesto a enfrentarme a fusil con ustedes con tal de defender el arepazo porque le han hecho muy mala fama entre los oyentes. Y me escriben mucho que qué es lo que pasa, y yo lo que he decidido de pronto es expulsar del arepazo al que no le guste. Hablé con Nico ayer y me dijo, ¿sabe qué? Vote a todo el mundo, hermano. Quedamos sí, de acuerdo. No, pues sí, que Nico solo. Me parece una gran decisión, la verdad. Y Orlando, mándame el tema del día. Todos le hacemos arepazos a Nicolás, más bien. Bueno... Es que Orlando le aprovecha a veces 3 días y él piensa que yo no tengo nada más que hacer sino acordarme del tema del día. Pero ustedes saben que él es un productor que prepara las cosas con tiempo, 3 o 4 días antes. Lo cual me enorgullece mucho de él. Bueno, aquí me mandan comentarios de que hice una sección buena, que hice una sección mala. Dígame, Nico, ¿qué hago? ¿Usted qué me recomienda? Yo creo que siga siendo malas. Yo creo que me voy a dedicar a hacer secciones malas, ¿sabe? Sí, es muy buena idea. Nadie le gusta lo que uno hace. Entre más esfuerce, Nico, peor. Entonces yo creería que hay que analizar el mundo desde una perspectiva de entrega, pero no rendición. Su opinión, Nicolás. Bah. Me estoy de acuerdo, pero nunca más de acuerdo. Bueno, hoy tuvimos un día muy fuerte de muertes, pero no le vamos a gastar más de 10 minutos. O sea, el programa no se puede llamar Los que se murieron. Entonces, vamos a ver cómo manejamos esos 7 minutos. Así cada canción suene 10 segundos, o así salgan la mitad de las canciones. Pero ya está bien que nos volvamos tan nostálgicos, porque nos volvimos unos idiotas. ¿Me entiendes? Bueno, cálmense, no, pero tampoco. No, yo estoy muy calmado, pero no voy a aceptar más secciones de 20 minutos por fallecidos que a muchos y al mismo tiempo a muy pocos les importa. Bueno, tranquilo, hombre. Pues yo estoy tranquilo, ya lo pondré en el tema del día en las redes, a ver si dicen algo los oyentes de los del Twitter de los originales. El tema del día, Nicolás. El tema del día de hoy, una canción que te trae el mejor o el peor recuerdo. Jorge Botel Luján dice, me trae muy buenos recuerdos la canción Ascension de Maxwell, gran época vivida en Bogotá. Y yo te digo, Jorge, que la única persona o la única estación que lanzó esa canción en Colombia en 1996, en el año de julio que comenzó el programa, hola, soy Jaime Sánchez, estamos buscando la noche. Y engolado. Con María Andrea Bernaza. Uy, fui yo. Claro. Punto. Y engoladísimo. Nadie más la pone. ¿Engolado? Parece un bobo. Hola Jaime y los niños. Recuerdo con mucho cariño una atención que recibí hace unos años. Pone entre paréntesis una atención oral. Yo no sé qué es eso. ¿Cómo? Mientras una manejaba calza. Mi poderosísimo Corsa un sábado en la tarde con Porcelain de Moby. Mala con ganas, pero bueno. Bueno, saludos al mejor productor de la radio Orlando. Y que no haga más nada, no volví a hacer nada. Rivera, listo. Buena, dice Del Bismono. Strange de Guns N' Roses y mala Crazy de Aerosmith. Gracias a Dios no me traen recuerdos esos grupos. El Badula que recuerda que alguna vez le cantó a una exnovia la canción Amor Depredador de The Mills. Supongo que por eso te gustó. Pero las susodichas estaba dando un ósculo con fruición con un tipo que nos teníamos bronca. 0-1, usted me permite. Tranquilo, tranquilo. Hola, finalmente Bolsonaro se enfermó. Es que estaba muy cansón, ¿sabe? Que se recluya. Y que se vaya para su casa. ¿Verdad? Pero usted vio lo pero peor yo no de sé todo. Qué juega. Absurdo, ¿no? Peor. En la rueda de prensa se quita el tapabocas, como, me pueden ver mi cara, estoy bien, perfectamente. Y los que quieren criticar, sigan criticando. Pero ya es como que vive en otro planeta. ¿Tiene 96 de capacidad de oxígeno? No, pero. No. Le no, salió no, fue 76. Frito. Pero, ¿usted puede creer eso que contó María Juliana? Eso es lo más demente de todo. El tipo da una rueda de prensa, que no tienes que dar una sola rueda de prensa, Yair. Exacto, de estar en tu te casa. Volviste guardado, idiota, exacto. Yair. ¿Te volviste idiota? Pues no, ya era. No, ya era desde antes. El tipo da la rueda de prensa, 18 periodistas que van. Ahí pegaditos, porque no estaban ni siquiera lejos. Hermano, de verdad, ponte serio. Bueno, no, y es como pueden ver mi cara, bajó. Estoy bien. Es que es soberbio, es un tipo soberbio. Es soberbio, exacto. El Cold Cap subió 2 puntos. No subió nada. El oro. Miren mi taxista de Miami. Compró a 1180, nunca se me olvida. Está en 1800, ídolo. 70% en 10 años. Sí. Bueno, pero pues... El petróleo igual, el PREN igual. Francisco Pedraza nos dice, no sé por qué esta canción me recuerda a Nicolás. A ver. Estoy saliendo con un chabón de los sultanes. Espero que no. Vamos con música, a mí lo que esa risa me molesta. Más gracias. Más bien. Ok, vamos a empezar hoy con esto. El turno es para el señor Lenny Kravitz y una canción de su disco más reciente hasta la fecha, Race Vibration, se llama este álbum. Él nos visitó en Colombia con este disco el año pasado y este fue el primer single de ese trabajo. Esto se llama Low. Bueno, y esta semana tienen muchísimo tiempo todavía para participar en cuentos de película con los originales. Les recuerdo, los tres elementos de esta semana son Casa Fantasmas, Robin Hood y Madagascar. Lo único que ustedes tienen que hacer es crear un cuento corto juntando estos tres elementos y escribir sus historias en nuestra cuenta de Twitter oficial, que es @losoriginales. Recuerden que no tiene que ser la super historia, puede ser algo sencillo, pero lo importante es que sea original. Les pedimos en lo posible que tengan su cuenta de Twitter pública para que así podamos leer todos sus comentarios. No olviden que pueden participar hasta el jueves a la medianoche en Cuentos de Película con Los Originales. Queremos estar más cerca de ti, comunicarnos contigo y mantenerte informado. Si eres pensionado de Colpensiones, actualiza tus datos de contacto. Te ofrecemos diferentes canales. WhatsApp Silver, 318-345-3436. Línea gratuita 018-042-5555. Y www.colpensiones.gov.co, sección sede electrónica. Gobierno de Colombia. Entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No te imaginas todo lo que puedes hacer por estos días en casa. Puedes hacer de psicólogo, recreacionista, maestro, enfermero y consejero. RCN. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En Los Originales, personas ganadoras. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. No. Nicolás, ¿qué ha pasado con DirecTV? Uy, hoy hubo fútbol de todo por DirecTV, pero buenísimo. Empezamos porque lo primero que vimos fue es que hubo muchos partidos para ver, la liga inglesa. Y jugaron Crystal Palace y Chelsea, un partidazo, pero extraordinario. Ganó Chelsea de visitante 3-2, partido muy, muy, muy bueno que vimos por DirecTV. Watford venció 2-1 al Norwich, ese era un duelo por el descenso. Norwich queda de último con 21 puntos, muy difícil que se pueda salvar. Y Arsenal contra el Leicester, que también era un partido muy interesante por DirecTV para saber cuál... Esa liga súper interesante cuando ya hay campeón, ¿no, Nico? No, pero olvídese, es un partido buenísimo por eso, porque justamente están definiendo plazas a copas europeas. Pues quedaron 1-1. En España, le cuento lo que pasó por con DirecTV. Manchester United. ¿Tiene plaza o no tiene plaza? No, pero hoy no jugó. Mire. No, ¿qué pasó a futuro con Manchester United, el club más caro del mundo? ¿Tiene plaza o no para la Champions? Estoy haciendo una pregunta. En estos momentos no tiene plaza para la Champions, tiene plaza para la Europa League. Es quinto. ¿Cómo hacemos para que no tenga plaza para la Champions? No, pero pues espere, es quinto con 55 puntos y los primeros cuatro son Liverpool, ya campeón, 89, segundo Manchester City, 66, tercero Chelsea, que con el triunfo de hoy dio un gran paso, tiene 60, y Leicester con el empate ante Arsenal también logró una buena cosecha, 59 puntos, quinto el United, que usted me preguntaba por él, bueno, pues tiene ahorita cupo solamente para Europa League. ¿Qué puntaje tiene, viejo? 55 puntos. ¿Cómo es posible que un equipo le saque a otro 34 puntos de esa categoría? A mí me da pena ajena. Yo me retiraría de la liga. No, lo del Liverpool fue tremendo, es que fue buenísimo. Pero acuérdese que el Manchester City, pues para no irnos más lejos, hace un par de temporadas hizo 100 puntos. Es que es una liga competitiva, bueno, y la vemos por DirecTV. En España, le cuento. Valencia y Valladolid, buen partido, también lo vi por DirecTV. 2-1 ganó Valencia, se recuperó Valencia que venía trastabillando bastante, y Celta de Vigo y Atlético Madrid, con presencia de colombianos, quedaron 1-1. Sorpresivo el resultado, porque el Atlético venía ganando mucho de visitante, y el Celta de Vigo hace poco había recibido 5 goles del Mallorca. Bueno, jugó Jason Murillo en el Celta, colombiano, jugó Santiago Arias muy bien el primer tiempo, quedó el partido 1-1, pero el plato fuerte de DirecTV hoy fue el fútbol italiano. Jugaron Lecce y Lazio, Lazio que estaba peleando pues como por buscar el segundo lugar, el primer lugar con Juventus, aunque hay una gran ventaja de puntos de Juventus. Pues Lazio perdió contra el Lecce, una cosa impensada. Lecce está peleando posiciones de descenso, perdió 2-1, pero el partido, que fue extraordinario, también lo vi por DirecTV. Milan-Juventus, iba ganando Juventus 2-0, sin ningún problema, tranquilos. Ganó Milan 4-2 en un partido que estuvo, pero extraordinario, y que lo vimos por DirecTV. Juan Guillermo Cuadrado fue titular en Juventus. Bueno, Nicolás, ¿qué más tenemos de DirecTV para mañana, para el fin de semana? Pues le cuento, en DirecTV vives la definición italiana. Este miércoles 8, disfruta la Serie A por ESPN. Mira al Napoli de Ospina enfrentarse al Genoa de Zapata a las 12:30 del día. Y a las 2:30 de la tarde vibra, qué partidazo, con el Atalanta de Dubán y Muriel contra la Sampdoria. Llama ya al numeral 332 o compra tu DirecTV prepago. Incluye DirecTV Go gratis. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, Emilio, ¿qué canción podríamos poner, por favor? ¿Qué se te ocurre con esto? No, se me ocurre un éxito de Justin Timberlake, una canción del 2013 que él hizo con Jay-Z. Esto se llama así, del álbum The 2020 Experience, la canción Suit and Tie. Ready, JT? I can't wait till I get you on the floor, good looking. Hey, going hot, so hot, just like an oven. And I'll burn my stuff, but just had to touch it. But it's so fly, and it's so nice. Hey, baby, we don't mind all the watching. Hi, 'cause if you study close, real close, they might learn something. She ain't nothing but a little doozy when she does it. She's so fine tonight. And as long as I got my suit and tie, I won't leave it all on the floor tonight. And it got fixed up to the nines. Let me show you a few things. All dressed up in black and white, and you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight. Let me show you a few things. Let me show you a few. Stop, let me get a good look at it. Ooh, so thick, now I know what to call it, a fatty. And oh, shit, so sick, got a hit and picked up a habit. That's alright, 'cause you're all mine. And oh, go on, show 'em who you call daddy. I guess they're just my cause, girl, they wish they had it. A classic, and you're all mine tonight. And as long as I got my suit and tie, I'ma leave it all on the floor tonight. And you got fixed up to the nines. Let me show you a few things. All dressed up in black and white, and you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight. I'll just see how. All black at the white shows. White shoes at the black shows. Green car for the Cuban links. Y'all sit back and enjoy the light show. Nothing exceeds like excess. Style guy, gal, from having the best of the best. Is this what it's all about? I'm at the rest. The front, my rent, disturbing the guests. Years of distress, tears on the dress. Try to hide a face with some makeup sex. This is trouble season. Time for tuxedos for no reason. Ooh, all thanks for my angel. Ooh, Alexander Wang too. Ooh, ass tight denim and some dunks. I'll show you how to do this, young. No papers, catch papers, get high. Out Vegas, Tuesdays on doubles, ain't looking for trouble. You just got good genes, so a nigga trying to cuff you. Tell your mother that I love her. Vuelve a DirecTV, el fútbol español en vivo. El momento que tanto estabas esperando por fin llegó. Vas a vibrar con la vuelta a la acción del torneo que reúne a tus estrellas favoritas. Disfruta toda la cobertura y partidos exclusivos de la Liga Española que solo puedes ver a través de DirecTV Sports. Si eres cliente, descarga DirecTV Go gratis y vive todos los encuentros en la pantalla que quieras y cuando quieras. ¿Aún no tienes DirecTV? Llama ya al numeral 332, pide tu plan o compra tu DirecTV prepago. En casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. Ya está aquí la Extra Promo Jumbo. Una temporada llena de grandes descuentos para que lleves mucho más de lo que soñaste. Compra y participa en el sorteo de una de las 500 tarjetas de tus sueños, cargadas hasta con 5 millones de pesos, que puedes redimir en tiendas Jumbo. Vende el 25 de junio al 12 de julio de 2020 y no te pierdas esta oportunidad. Autoriza Coljuegos. Ahora las noches de nuestra tele se pusieron mejor para que las disfrutemos juntos, porque el cacique va a cantar con todito el corazón a las 8 de la noche. Y esta vez con la verdad. Y Marvel a las 9 de la noche va a dejar de ocultar sus sentimientos y su amor. ¿Y saben por qué? Pues porque llegó a acompañarlos de lunes a viernes. Verdad Oculta a las 10 de la noche. Todos juntos vamos a disfrutar las noches en el canal RCN, nuestra tele. En los originales estamos con los que tienen lo mejor. Una presentación de Bancolombia. La nota más positiva que he oído en toda mi vida. Y pues, yo la hago, pero pues mi pensamiento va en contra de todos estos cuentos de hadas, pero yo pues tengo que respetar porque no voy a pues aceptar que me empiece a levantar María Juliana Correa. Entonces, bueno, yo la voy a leer con cuando uno como que se rinde. Yo la voy a leer, sí, rendido ante María Juliana Correa, Nico, porque yo no, bueno, o sea, yo no voy a sentarme a discutir, pero no, pa' qué. Esta es una nota súper positiva y picadita, como quiere el señor Jonathan. El cuento de hadas Roger Federer, que lleva 4 meses encerrado en su casa con su bellísima esposa. Hoy voy a hablar todo lo que no siento, pero debo complacer a María Juliana Correa, de nombre Mirka. Él tiene la vida perfecta. Él se gana 130 millones de euros al año sin jugar tenis. Él anda lesionado y se dedica hoy en día a jugar con sus pequeños hijos. La familia es perfecta, viven en Suiza con su riqueza. Él se levanta por la mañana y representa un café, a un reloj, a un banco. Y él mira al horizonte y se siente muy, muy churro, lo cual no voy a discutir con María Juliana. Y mira a su mujer y no puede creer esa belleza que lo ha acompañado toda la vida, lo cual no pienso discutir con María Juliana. Bueno. Para rematar la historia, él tiene dos pares de mellizas. Esta parte, pues, yo quisiera tal vez no mencionarla con... Pero no, perdóneme. Tiene... es más perfecta la historia. Tiene dos mellizas niñas y dos mellizos hombres. Por lo cual yo creo que los mandó a hacer en un laboratorio seguro en la pradera, en la prairie, que es el sitio prairie, que es el sitio de las cremas más famosas del mundo, y deben tener unos sistemas de congelación de embriones impresionantes. Las dos niñas se llaman Mila y Charlene y tienen 10 años, y yo sigo leyendo. Y los muchachos son Leo y Lenny y tienen 6. Ellos son perfectos, viajan los 6 a todas partes, con conductores, con servidumbre, y cargan siempre a un tutor, y con su padre. Hoy en día están el 80% del tiempo. Ellos viven en una casa enorme, en Suiza, con la vista de los Alpes suizos. Y él recuerda cuando se encontró en un torneo de beneficencia a el grandioso Bill Gates, y le dijo, ¿cómo ves esto? ¿Grave? Le dijo, muy grave, pero no tan grave. Él solo piensa en ser papá. Una nota positiva, que pues por supuesto la comentaré con Nicolás en privado esta noche, pues con amplio debate, pero supongo que es la vida perfecta que María Juliana quiere con su esposo y sus 4 mellizos. Muchas gracias. Adelante, esposo Nico, vamos con... hipotético. Yo también te voy a contar algo, Jaime, porque hoy Bancolombia nos explica por qué es importante pagar nuestras cuentas para mover la economía del país. Juan no se ha visto tan afectado por la contingencia, así que puede seguir pagando sus cuentas. Cuando Juan paga, ese dinero entra en los bolsillos de Luis, su arrendatario. Ahora Luis podrá pagar el mercado donde trabaja Diana, permitiendo que Diana pague sus cuentas pendientes en la tienda de Don Jesús. En momentos difíciles es importante pagar tus obligaciones financieramente. Si puedes hacerlo, te ayudas a ti y ayudas a Colombia. Colombia nos necesita a todos. No podría haberlo explicado mejor, totalmente cierto el mensaje que hoy nos entrega Bancolombia. Así que si usted tiene cuentas pendientes y tiene la posibilidad de pagarlas, hágalo. Muchísimas gracias, Nicolás. Registramos las 5:42 de la tarde en Colombia, las 00:42 en París y las 11:42 en Londres. Y bueno, ¿qué más puedo pedirle a la vida que agradecerle a Roger Federer todos esos momentos que nos regaló? Y a Emilio, que ponga música. ¿No me siente un poco nostálgico, Nico? Sí, ¿qué pasa? Uy, esta canción, entonces de pronto... nostalgia de Federer, lo extraño. Ah, qué momento. Porque si es nostalgia musical, te iba a decir que esta canción de pronto te pone hasta más nostálgico, porque tú y yo oímos muchas veces la versión original. La hizo originalmente Matt Bianco en el 84, con una gran cantante polaca, Basha, y esta versión la hicieron ellos en el 2010 ya con otra vocalista. Aquí está Half a Minute. Thank you. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. La Fundación Yuri, Canal RCN y RCN Radio te invitan a quedarte en casa y disfrutar del mejor entretenimiento con sentido social. Del 6 al 10 de julio, a las 8 de la noche, en la cuenta de Facebook Canal RCN, tendremos la serie de lives numeral Mujeres que Inspiran. Diana Hoyos, Sebastián Carvajal, Natalia Reyes y muchos invitados más compartirán historias de obstáculos superados y anécdotas de vida en las que la fuerza femenina jugó un papel esencial. Quédate en casa y disfruta viendo numeral Mujeres que Inspiran. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Hoy cumpleaños Ringo Starr, lo reflexiono porque es que lleva haciendo publicidad la fiesta que iba a hacer y le toca hacerla solo. Mm. Pero tiene carne para una fiesta, eso le, o sea, le sobra desde que se casó, o sea, él no tiene ningún problema con la señora antigua Barbara Bach, sí, que era una belleza, que fue chica Bond rusa en la película The Spy Who Loved Me. Lindísimo. No sé si la recuerdan. Lindísimo. Hoy en día es una señora de 70 años, pero está muy turgente todavía, porque se ha hecho muchas intervenciones. Pero magnífica está. Pero pues es el derecho de una mujer tan linda. Lindísimo. Que solo le dio amor y placer a Ringo Starr. En esa época no lo conocía. Lo conoció de cucho al viejo. Supongo que es inglesa, ¿no, Emilio? ¿Barbara Bach? Sí. No, Barbara no era Bach, gringa. Ya te averiguó exactamente. Ella no era gringa, perdóneme. Nesquira. Sí, es de Nueva York. Sí. Gringa. Bueno, sí, entonces sí, hablaba como inglesa. Yo no me voy a poner a pelear. Le repito que hoy estoy zen. Bueno. Los Beatles no se agotan. Próximamente se les podrá ver en el canal Disney Plus en el documental The Beatles Get Back, que prepara el director Peter Jackson y que se ha retrasado por la COVID-19. La película es el fruto de 56 o 57 horas de metraje que hay después del último concierto que dio el grupo. ¿En qué lugar, en qué calle y en dónde y en qué año y en qué fecha? O sea, fecha, lugar, calle del lugar y dónde los Beatles dieron su último concierto. Es decir, uy, yo la sé. Pueden contestar el año, pueden contestar el día del año, pueden contestar el lugar cuál fue, dónde fue, y pueden contestar en la dirección donde estaba ese lugar. Y yo voy a tomar de, Laura Natalia está ahorita con la mamá buscando a cuatro manos, ¿no, Nico? Bueno, ¿puedo tranquilo participar sin punto? Escribe. Y yo voy a escoger al más cercano de esto. Muchas gracias. Una sola vez la música. ¡Y que ruede el bacará! Chemin de Fer, que es los dados. No sé si se acuerdan de ese juego. James Bond. Chemin de Fer. Porque botan los dados y dan vueltas los dados en las películas. Sí, y cacho. Siempre hay una chica que la invitan y grita cuando se gana $1,000,000 y siempre hay un man que es el que le regala los dados. Claro. Y después el man exige su recompensa carnal, por supuesto. Él no exige más. ¿Sí o no? Sí. Deje de contestar feo. Hoy no, estoy muy contestando tranquilo. Bien. Esto yo no en el video. Bueno. Bueno. Vamos a ver qué pasa aquí. Laura Natalia Franco, 1969, Londres, Apple Records. Laura Hoyos, New York, 1971. En Liverpool, en la terraza de un bar en el año 57. ¿Qué pasa, Jonathan? No han tenido un solo éxito, pero yo sigo. No se habían formado. No existían. No se habían formado. Nico, ¿qué opina? Deje tranquilo a la gente. Visionarios. 21 de enero del 69, techo del edificio de Apple, Savile Row, Londres. Emilio, pues hombre, muy bravo. O sea, esto es más uno. Sí, pero no, pues eso sí ya es... Qué tristeza que no participes. Que lo done. Te faltó el día exacto, fue el 30 de enero, ¿viste? No, 21. Eso es todo, pero por 9 días te meto menos más 2. María Juliana, 1969 en una azotea en Londres, muy bien. Nicolás, 1969 en Londres. Y Juliana Buritica, Jaime, no, perdón, Juliana, es un mensaje de ventas. Entonces, Laura Natalia Franco, 69 en Londres, Apple Record, tiene 3 respuestas correctas. Laura Hoyos está equivocada. Jonathan, la FM, pues es... Es absolutamente brutal su respuesta porque los despidió antes de que se formaran. Por lo cual este es un clásico menos 2, pero voy a esperar que más pase. Edad de Paul McCartney en el 57, 15 años, ¿no? 8, listo. Sí. Pero deja de estar dándole carbón al concurso, Emilio. O sea, tú fresco porque si vas a carbonear a los concursantes, los ah, matas. No. Emilio, pues más 1, 21 de enero del 69, techo del edificio de Apple's en Savile Row. El número de Savile Row era 3. ¿Se me dijo que era el 30 de enero? Sí, pero es más 1 por 9 días no, y todo lo demás. Más 1 va a ser, 8 días. Pero el lunes minuto, no es viernes. Pero un minuto, es que el man no participa fresco. No, por eso. No me y Orlando Riveros, Orlando también es un clásico. San Francisco, 1962, o sea. Primero no habían llegado a Estados Unidos, ¿no? Hay que llegaron dejar claridad en el 64 en eso. A Estados Unidos. Entonces, ante estas inoportunidades, y Nicolás Samper, 1969 en Londres, muy bien, Nico, pero le faltó un poquito de... ¿Yo era que de garbo? Sí, no, ahí no. Pues yo voy a poner que Billy Preston. Entonces yo le voy a poner también a la Natalia Franco y a Mara Juliana Correa un chapó. Más uno, los originales, chao. Porque Laura Natalia dice 69 en Londres, Apple Records, María Juliana 69, una azotea en Londres. Y de vez en cuando hay que Jonathan, pues yo no sé, eso sí le pido el favor a usted que me oriente, Nico. Jonathan los despidió antes de que se formaran y Orlando los despidió antes de que llegaran a Estados Unidos y no han hecho nada. ¿Usted cree que los cigotos musicales? ¿Ah? Eran cigotos musicales. Pero en ese sentido, menos 2 para Jonathan y menos 1 para Orlando. Yo creo que un menos 1 para ambos. No, porque es que en el 62 ya cantaban. En el 57... Pero cantaba no más un pollo al horno, pues, también. Bueno, dejo constancia, Nicolás, que usted está atacando muy duro a Orlando, pero yo le hago caso. Menos 2 para Orlando y para... No, menos 1, menos 1. No, dijo que solo menos 1. No. Al señor Jonathan menos 2 porque los retiró antes de que se fundaran. Ese sí no lo negocio. Le repito, Orlando menos 2 o menos 1. No, menos 1. Listo, eso era. Menos 1 para Orlando, menos 2 para Jonathan. Y chapó para María Juliana y Laura Natalia. Uno solo tiene que morirse, Jonathan. Esa frase es famosa de Nicolás Samper. El día que yo, claro, en mi lecho esté con el labio enfermo en el lecho de muerte. ¿Cómo el arepaso, Miguel? RCN Radio, en casa contigo.